con Pablo Salinas, para que la gente sepa, abogado, pro de derechos humanos, y bueno, que nos cuente un poco la cosa. Buenas tardes, Pablo. No soy del PRO, ¿eh? Yo sabía que iba a decir. Yo no me di cuenta de lo que dije, tampoco. Yo también lo hubiese saltado. Es que, ¿viste cómo se tergiversa palabra? Por ejemplo, nunca más podemos decir cambiemos. O, papá, comprame un globo amarillo, lo mato, me dijo. No, pero si decís que abogado del PRO, ya... Ya otra cosa. Claro. Bueno, disculpas el furcio, no sé cómo decirle. Bueno, abogado, está bien. Abogado. Con eso está bien. ¿Y militante de derechos humanos, podríamos decir? Sí, también, ¿no? un honor que me presente como militante de derechos humanos. Bueno, mil disculpas el bueno. Exabrupto. Bueno, Pablo. Bueno, yo estoy defendiendo a cuatro personas que fueron detenidas el 5 de julio, el domingo al mediodía. Entre los que estoy defendiendo al secretario general del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación, del SUTE, Sebastián Enríquez, que recibió un golpe de puño en la cara. Un policía le dijo, vos sos la peor mierda de esta provincia, y lo golpeó, y fue arrojado contra el furgón donde golpeó su rodilla, digamos. Hemos hecho la denuncia penal en la Fiscalía de Violencia Institucional a cargo del doctor Pirrello y hemos hecho la denuncia en la Inspección de Seguridad a cargo de el abogado Marcelo Puertas. La Inspección de Seguridad es la que, digamos, es asunto interno, es la que controla el accionar policial. Estoy defendiendo también a Pablo Masuti, que también recibió una golpiza, a tres chicas que además, en el caso, por ejemplo, de la trabajadora social Jennifer Mejía, se ha expresado la Facultad de Ciencias Políticas repudiando, y la Dirección de Carrera de Trabajo Social repudiando la detención de Jennifer Mejía, que es una trabajadora social recibida en nuestra casa de estudios. Y bueno, me parece que es muy importante que ustedes cubran estas noticias, ¿no? Pablo, hablando de... Te preguntamos, seguramente vos tenés acceso y lo tenés a fuentes oficiales. No hemos enterado a través de los medios el listado de las imputaciones. Primero preguntarte eso. ¿Son efectivas, son oficiales las imputaciones, el listado que salió? Sí, son 37 personas que sí. Han sido imputadas. Y yo defiendo, como les dije recién, a cuatro. Y estoy haciendo las denuncias correspondientes por esas cuatro personas que yo defiendo. La imputación es violar el distanciamiento social, lo cual es no es correcto, porque en ningún momento se violó el distanciamiento social. Así que claro, creo que lo vamos a lograr, vamos a lograr que la causa finalmente sea archivada, pero además hemos pedido que pase a la justicia federal, porque al tratarse de un hecho que tiene que ver con la salud pública a nivel nacional y los decretos de un presidente de la nación, el 205 es lo que nosotros le llamamos un tipo penal en blanco, digamos, porque no establece una conducta, sino que remite a los decretos de distanciamiento. Así que, bueno, vamos a esperar a ver la audiencia, que se haga la primera audiencia donde se tiene que tratar el pedido nuestro de incompetencia, y luego vamos a plantear, vamos a hacer otros planteos más en el expediente acerca de el procedimiento policial que ya lo hemos denunciado en la Inspección General de Seguridad, que es el organismo que debe controlar la legalidad de los procedimientos judiciales, ¿no? Uh-huh. Pablo, estamos hablando con Pablo Salinas, abogado, defensor de los derechos humanos, para hablar con propiedad, que se encuentra defendiendo a imputados en el marco de la represión del domingo pasado a los trabajadores de la capital. Pablo, te pregunto, ¿tenés idea? Porque hasta ahora nadie sabe responder esto tampoco tenés por qué saberlo. ¿Quién es realmente el que firmó la represión del domingo? No lo sé, he pedido que se investigue, porque el fiscal, cuando yo me comuniqué con el fiscal me dijo que él en ningún momento había dado la orden de detener a las personas, sino que él había dado la orden de identificarlos, no de detenerlos ni desalojarlos. Con lo cual, bueno, esto es será materia de investigación de quién tomó la decisión, ¿sí? ¿Tomó la decisión el comisario de la comisaría tercera o el jefe de seguridad o el jefe de la policía? Yo no lo sé, francamente no sé quién tomó la orden. Lo que a mí me manifestó el fiscal es que él solo había requerido la identificación y que yo le planteé que entonces se los liberara lo más pronto posible, lo cual ocurrió porque los 37 detenidos fueron liberados prácticamente en un par de horas, lo cual fue gracias y producto a las gestiones que yo realicé para que esto se agilizara, ¿no? Perfecto. Pablo, te he escuchado hablar de este tema y tiene que ver con la cancha, ¿no? ¿Cómo se ha preparado la cancha de todo esto? Las legislaciones, códigos contravencionales, no se puede marchar por las calles, no se puede concentrarse, no se puede protestar por una mejora salarial de un trabajador que gana 10.000 pesos. ¿Cuál es tu análisis en relación a, parece que se van activando todos estos dispositivos, ¿no?, de represión a través de leyes en concreto, ¿no? ¿Cómo es tu nombre? Darío, mira, vos me has hecho una pregunta muy buena, ¿sí? Muy buena. Porque yo soy profesor titular por concurso regular de problemática del control social y la violencia en la Universidad Nacional de Cuyo. Y acá, digamos, hay algo que no se dice nunca, que es, miren, durante todos estos gobiernos que hemos tenido los últimos años, me refiero a los gobiernos provinciales, se han ido aprobando leyes que le han ido dando cada vez más facultades a la policía. La policía tiene facultad de tener una persona por 12 horas por averiguación de antecedentes, puede hacer allanamientos masivos sin orden judicial, estas son todas cuestiones legales aprobadas, se aprobó la ley de requisa en su momento, muy resistida, y bueno, y hay toda una serie de facultades que cada vez se fueron montando durante años, que hacen que hoy, bueno, evidentemente el régimen de disciplinamiento social se pone en marcha arbitrariamente cuando el poder de turno lo decide. Es decir, si hay una marcha que el poder de turno no le interesa reprimir, pongámosle una marcha el 24 de marzo, la marcha funciona y no habría inconveniente. Y si hay un paro, pongamos el primer paro que hubo en 2016, que yo defendí a los legisladores, que fueron a ese paro, por más autorización que se pida o demás, si se decide reprimir, se reprime. Entonces, digamos, esto genera la utilización de tipos penales que son inconstitucionales. El tipo penal del 194 o el del 205 son inconstitucionales. ¿Por qué? Porque el margen de arbitrariedad político destruye el tipo penal. Por ahí es muy técnico mi análisis, y los oyentes no lo pueden entender, pero para hacerlo más llano, digamos, la Constitución tiene un régimen de convencionalidad y de constitucionalidad que hoy el régimen represivo no lo supera, ¿sí? Y de hecho, esto no lo digo yo, lo dice la Cámara Nacional de Casación Penal, que es el máximo tribunal penal de la República Argentina, cuando revocó la condena que le habían impuesto a Raquel Blas y la sobreselló, digamos, diciendo que lo que había pasado con ella era una vulneración del derecho de protesta. Pero tuvo que llegar, en ese caso, el abogado que la defendía, a Raquel, Alfredo Mellado, a la máxima instancia penal para revocar una sentencia que en el camino le causó a la persona miles de perjuicios hasta que fue anulada, ¿no? Qué interesante, Pablo. Interesante poder aprender. Pero también nos tenemos que preguntar, como sí, sociedad, qué poco nos ha importado las leyes que aprobaron nuestros legisladores y qué poco compromiso hemos tenido en la participación política para evitar que hoy tengamos un sistema normativo que permite todo este tipo de desfasajes, digamos. Pablo, disculpa, sí, por ahí la comparación que quiere parecer metafórica, pero es estúpido lo que voy a decir. A ver, esto me hace acordar el juego ese de... ¿Viste cómo decía? Yo, señor, no, señor. ¿Quién fue el culpable? Yo, señor, no, señor. Y así seguimos. Digo, siguiendo, continuando con las preguntas que te hice más temprano. No se hace cargo el fiscal que firmó, que vamos a nombrarlo, el fiscal Lauro Monticone, es el que firmó esta averiguación de quiénes estaban ahí. No se hizo cargo Munives, jefe de la policía, no se hizo cargo el gobernador, que es el que tiene que poner el gancho para que esto pase, y al final pasa siempre lo mismo. Cuando se trata del pueblo, nadie se hace cargo de quién es quién a la hora de reprimir. No, alguien acá es responsable, o sea, la inspección de seguridad funciona y hay instituciones democráticas. Quiero ser también un poco optimista con esto. Ya vamos a averiguar cómo se desencadenaron los hechos. Que yo en este momento no te lo pueda contestar no quiere decir que no haya habido algún responsable. Un responsable hay, porque bueno, evidentemente las fuerzas de seguridad no pueden proceder motu propio, o si lo hacen, bueno, tienen que establecer quién fueron los que tomaron las determinaciones y por qué y en base a qué instrumento legal, y eso es lo que corresponde, ¿no? Claro, no lo dije con esa intención de hacerte cargo a vos de la respuesta. No, eso lo sé, lo que te digo es que te quedes tranquilo, que vamos a saber cómo fue el procedimiento, porque hay instituciones que están dedicadas a investigar y porque además en el transcurso del operativo hay denunciados un sinnúmero de delitos donde va a tener que intervenir la Fiscalía de Violencia Institucional y la Inspección de Seguridad para investigarlos, ¿no? Claro. Pablo, a ver, hacia adelante y tomando también tu esperanza de que esto, de poder revertir esto, ¿no? Que se ha ido a... Que el mazo de cartas está en un solo lado, parece, en el tema de legislación y derechos. ¿Qué nos queda, digamos? ¿Qué nos queda como pueblo? Hay una demostración clara en la defensa de la ley 7722, que es en las calles. Ayer hubo una marcha importante, ¿no? La verdad que atendiendo a todo esto que nos contás, que se haya juntado la cantidad de gente que se juntó, poder marchar por las calles, haciéndole frente ese miedo también. ¿Lo ves por ahí en la salida? Obviamente, como hombre de leyes, me imagino que la salida también tiene que ser la legislatura y poder modificar este marco de leyes represivas, pero ¿por dónde ves la salida? A mí me parece muy importante los pasos que ha dado la secretaria de la AFI, creo que es Cristina Camaño, que ha, digamos, ha retrotraído todos los decretos y ha eliminado la posibilidad del espionaje interno y ha sacado al servicio de inteligencia del espionaje político. Me parece que es muy importante todo esto. me parece que hay que trabajar desde lo legal, desde lo legislativo y a través de lo político, porque todo esto tiene que ver con la forma en cómo se organiza un Estado. Uh-huh. Y por supuesto, bueno, esto está en cada uno y en cómo participamos y en cómo reclamamos. Creo que el derecho de protesta, al que le interese el tema, puede leer un excelente libro de Roberto Gargarella, que es que fuimos compañeros y es un excelente profesor de Derecho Constitucional, que tiene la Cátedra Constitucional en la UBA, que se llama El Derecho a la Tolerancia, que lo pueden incluso bajar en PDF de Google, que él habla de justamente que el derecho de la protesta, en una jerarquización de derechos, está por encima que otros derechos, porque evidentemente es el derecho que permite producir cambios sociales, como en el caso de la lucha por el agua, que vos muy bien mencionabas. Gracias a la protesta del pueblo mendocino unido, preservamos los recursos hídricos y evitamos una ley que modificara la ley que impide la minería contaminante, ¿no? Pablo, bueno, un placer charlar con vos, aprender mucho y bueno, te agradecemos mucho. No, muchas gracias, chicos, muy buenas sus preguntas, un abrazo grande, ¿eh? Muchas gracias, Pablo, y ojalá que esto termine en buen puerto.